No, yo más bien les quiero agradecer su participación en Radio Internacional Feminista. Bueno, yo también de mi parte felicitar el esfuerzo que ustedes hacen. Realmente el hecho de tener una radio propia de nosotras las mujeres es algo tan satisfactorio y tan, tan grato, ¿verdad? Así es que la labor de ustedes también es una cosa digna de reconocer, de felicitar y de apoyo. Sigan adelante y muchas gracias. Yo me sumo también a esa felicitación. Gracias. Yo también me sumo a esto, a esta felicitación, y además yo amplío un poco en el tema del poder de convocatoria que fue este congreso, porque hoy es el segundo y tercero día y se siente que hay una presencia todavía muy fuerte. Y ya que ustedes están en el rango internacional, con lo cual yo siento que es un privilegio para Guatemala, por todo lo que conlleva todo eso a Guatemala, yo siento que es un momento oportuno también hacer una referencia a un año que nosotros consideramos que no resuelve nuestros problemas, que es el año de la población afrodescendiente, y eso ha sido un enfoque que yo pensé que hubiera sido interesante plantearse alguna cosa desde el Congreso, y ha habido una laguna grande, pero siento que es un proceso que está por construir, solo que es oportuno también que no se siga construyendo con la lentitud que estamos, porque hace falta cosas, ¿no? Hace falta tiempo. Nosotros tenemos hasta diciembre para decir, bueno, nosotros somos afrodescendientes, estamos aquí, pero ¿qué ha pasado? Entonces, eso sería tal vez un plus que yo, plantearía como para que se tomara en cuenta dentro del Congreso, pero eso no significa que no haya habido, una convocatoria bastante interesante. Y eso realmente les felicito, o sea, a todo el evento, porque ustedes también tienen su contribución. Entonces yo creo que sería tal vez muy importante tomar en cuenta el tema de la mujer negra centroamericana, porque sí, aquí estamos. Yo quisiera saber, o sea, ¿cómo usted quiere que le llamen? ¿Cómo debo yo nombrarla? ¿Cómo debo yo hablar en sentido personal, sustantivo, de una forma que le respete su dignidad y su decisión de nombrarse? Bueno, yo creo que eso conlleva tal vez a construir, a contextualizar algunas cosas, porque estamos hablando de dos situaciones. Una, que yo soy brasileña y eso no puedo dejar de lado en ningún momento, ¿no? Y la otra es cómo eso tiene que ver en Guatemala. No es lo mismo hablar de afrodescendencia 2011 y en Guatemala y hablar el tema en Brasil. Hay una diferencia muy grande. Tomando el hecho de que soy brasileña, nosotros nos identificamos como afrodescendientes, ¿cierto? Precisamente porque es un término que trata de, yo voy a poner una palabra que no sé si es correcta, de unificar esta descendencia y ascendencia que nosotros tenemos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, en fin. Trata de unificar precisamente para no crear tantos estigmas terminológicos que se ha construido desde las colonias hasta recién, ¿correcto? Un término que también la conferencia de Durban fue muy enfática en decir, esto es el proceso de construcción, de empoderamiento, de reparación hacia las poblaciones de descendencia africana. Bueno, el término en Guatemala, ya para aterrizar aquí, ya cambia un poco, porque Guatemala todavía carece de fortalecer la comprensión de la terminología. Como yo decía anteriormente, Guatemala tiene una población afrodescendiente muy reducida a proporción de la población en general. Quizás nosotros, para empezar, hay una falla en las informaciones estadísticas, ya sea demográficas, ya sea vitales, hay una falla tremenda que implica que nosotros, para tratar el tema aquí, tenemos que recurrir a una identidad étnica que existe en el país, que es la identidad garífuna. Entonces, esa construcción, este paradigma para entender la cuestión, todavía se está construyendo. Guatemala no sabe, cuando digo Guatemala, yo digo que la población desconoce que el garífuna, o sea, para empezar, la pigmentocracia, el color de la piel aquí relaciona garífuna, pero Guatemala desconoce que no solamente la gente de color negra sea garífuna. Guatemala ha tenido una formación afrodescendiente desde el siglo XVII, con la entrada de los esclavos. Luego, esos esclavos sirvieron por muchos años para el comercio del azúcar, que fue el que durante el siglo XVII, toda la segunda mitad o una parte de la segunda mitad del siglo XVII, forneció azúcar para toda la región centroamericana, siendo Guatemala capitanía, ¿correcto? Entonces, y tanto es así que existe la memoria viva en el Museo del Trapiche en San Jerónimo, Baja Verapaz. Ese es un grupo de africanos que llegaron, que hoy está diluido en la población, que mayormente se dice es ladino, ese es un punto. El segundo punto que son los garínagos o garífuna, que llegaron al inicio del siglo XIX como una población que fue se expandiendo por Centroamérica, pero hay una particularidad, que los garínagos, ellos tienen un proceso de identidad muy particular. Ellos tienen una lengua garífuna, tienen una endogamia que los ha permitido mantenerse como tal hasta la fecha, tiene una espiritualidad y eso como característica los define como un grupo étnico. Luego un tercero grupo de afro vinieron a final casi del siglo XIX con la población que venía de las islas ex-colonias inglesas y concretamente la mayoría vino de Jamaica, ¿cierto? Entonces esos tres grupos que hoy en día están, o sea, los primeros, colonia, los coloniales, y luego los que vinieron procedentes de Jamaica, para situarlo un poco, estos dos grupos están diluidos en los censos, como ladino, como población a más. Y los garínagos o garífunas son los únicos que los guatemaltecos identifican como afro. Entonces, eso significa esa contextualización es para poder responder su pregunta, para entender y ser definido como afrodescendiente cuesta mucho. Por otro lado, un elemento también para esta cuestión es que dentro de Guatemala, a partir de los acuerdos de paz, se fue creando, el acuerdo de identidad determinó que en Guatemala existen cuatro pueblos. Los ladinos o los mestizos, por decirlo así, los xincas, que es un origen indígena que probablemente viene de los olmeca, pero no hay certeza todavía, los garínagos o garífuna y los mayas, ¿cierto? Entonces, eso significa que los garífuna pasaron a ser identificados como indígenas, por más que ellos tal vez no quieran identificarse así, pero pasaron a ser definidos como indígenas. Entonces, hablar de afrodescendencia es un proceso que nos está costando a mucha gente construirlo para dar a entender, para que la gente sea, para que visibilice la situación. Hay en términos de material, biográfico, hay muy poca información, a pesar de que sí existe, sobre todo en la época de la colonia, hay informaciones, el archivo de Centroamérica, hay algunas informaciones que relacionan mucho y explica este proceso histórico de Guatemala, pero también hay una cuestión que se nota, es que la población en sí quiere dejar este pasado ahí muy guardadito, porque eso retoma aquella grande pregunta: ¿dónde usted guarda su racismo? ¿Cierto? Todos nosotros tenemos, ¿será? Sí, es muy probable que sí, que todos tengamos, pero la cuestión está de que ¿dónde? ¿Dónde buscamos? ¿O cuál es la apertura mental, digamos, ideológica que tenemos para poder discutir esto con más amplitud y con más, digamos, interés. Entonces, no es muy fácil para Guatemala construir esto. Entonces, muchas veces cuando la gente quiere referirse a la población garífuna, dice, ah, los morenos de Livingston. Y nosotros sabemos que etimológicamente la palabra moreno es un término que tiene una connotación subjetiva, pero también muy, muy, muy discriminadora, porque la palabra moreno viene de moros. Los moros que a quien los españoles reaccionaban, resistían en términos de no aceptar su idiosincrasia, su cosmovisión por serem de otra percepción religiosa, serem islámicos o cosas por el estilo. Entonces, toda la expresión moreno viene de moros, aquellos que no son partidarios de la religión católica. Y eso significa que si yo no soy partidario de la religión católica, entonces no me respeta. Yo te tolero, pero no te respeto. Entonces, esta connotación de morenos, de mulato, que es otro término también que es muy delicado de tratar hoy en día, que uno va descubriendo que mulato viene de mula, o sea, tienes color de mula. Entonces, esta terminología que nosotros utilizamos hasta el tiempo actual, son terminologías que si uno va trabajando y va, digamos, induciendo su conocimiento, va descubriendo qué significa. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde usted guarda su racismo, cierto? Está ahí metido, muy subjetivo, muy sutil, pero está. Y Guatemala, a pesar de mucha lucha después de los acuerdos de paz, eso sí se nota que ha habido un progreso bastante grande. Yo que tengo una visión de afuera y puedo acompañar, aunque me siento más guatemalteca que brasileña hoy en día. Entonces, esa percepción se tiene de que sí ha habido esfuerzos, pero no es suficiente y creo que se ha perdido mucho tiempo para recuperar esto y espero que sí se logre. Para un día decir, bueno, Guatemala es un pueblo que tiene una negritud, porque eso se puede traducir, inclusive incorporar una terminología que yo creo que es más abarcativa, la negritud de este país. ¿A dónde está? Está en Livingston, está en Izabal, está en la costa sur, Livingston, Izabal, está en la costa sur del país, está en Amatitlán, exactamente. O sea, toda esta franja de que hoy es Antigua, que hoy es Amatitlán, que es Misco, que es todo esto que se llama el Valle de las Vacas, fue antes poblado por gente negra. Gente que venía en principio al servicio doméstico, luego al obraje del anil, que luego se expandió lo que es el oriente del país, ¿no? Jutiapa, etc. Y después lo que hablamos de Baja Verapaz, que es San Jerónimo. Entonces, esta negritud que Guatemala necesita abrir su mente para ir fortaleciendo, porque existe. Construir no creo que haya necesidad. Lo que hay necesidad es de fortalecer, porque ella está ahí muy sumergida, muy guardadita y no sé. Mire, bueno, el feminismo, uh-huh, y cómo ha tratado ese tema. ¿Queréis comentarnos algo? Y no solo a nivel de Brasil, sino a nivel general. Yo creo que lo que has dicho tiene mucho que ver también con lo que pasa en Costa Rica. Uh-huh, sí. O sea, estamos muy relacionados, a pesar del ámbito de Costa Rica, de la historia de Costa Rica y todo eso, creo que estamos relacionados. Pero sin embargo, a mí me gustaría muchísimo como tener como algunos puntos, ¿verdad? De cómo el feminismo ha venido trabajando este tema. Uh-huh. Y finalmente, le voy a hacer las dos preguntas de una vez. Uh-huh. Y finalmente, quizás nos pueda contar algo, su visión personal desde la política, de la presencia de una presidenta mujer en Brasil. Es que es inevitable. Me imagino que hoy en día es inevitable hablar de Dilma. Bueno, yo quisiera responder a partir de la última pregunta. Y después explico por qué la segunda será tu primera pregunta. Bueno, el caso de Dilma, como yo veo, yo entiendo que Brasil ha crecido, se ha desarrollado en muchos aspectos y por supuesto que se ha desarrollado en el aspecto sociológico de la idiosincrasia. Brasil, cuando yo cada vez que voy, a cada 2 años que estoy ahí viviendo y a cada año que voy de vacación, yo me doy cuenta de esta dinámica de expansión que está creciendo pero con mucha velocidad. Pues, eso no significa de que nosotros no hemos, que esa expansión, que yo voy también ubicar en 2 aspectos importantes, el económico, está a ojos visto, y también la cuestión de la misma idiosincrasia como comportamiento social ha crecido. Un ejemplo grande tenemos el día de ayer, muy, muy recién, en donde nuestra casa máxima, después de lo que es la parte legislativa, que sería como el Supremo, no sé cómo se relacionaría en términos de jerarquía para Centroamérica, pero después de los partidos tenemos el Supremo Tribunal Supremo. Ayer determinó y decidió que las relaciones homoafectivas, como se construyó llamar ahí, ya tiene derecho a participar en términos de equidad. El término del casamiento civil no está claro todavía, porque ellos cuestionan de que el casamiento solo hay de una manera, que es lo que dice la Constitución, entre hombre y mujer. Pero los derechos construidos desde una pareja, sea del mismo sexo, esto ya está garantizado a partir de ayer. Entonces, eso sí, cuando yo digo de este crecimiento sociológico, va por esta línea. Y relacionando con lo que tenemos ahora como el proceso político en las últimas elecciones que ha ganado Dilma, yo siento que ya era hora de Brasil comenzar a también, paralelo a este crecimiento, comenzar a dar, digamos, una respuesta de que, por un lado, somos el grupo social que mejor educación tenemos. Por otro lado, tenemos una presencia física más grande en relación a los hombres, o sea, la proporción de mujeres es más alta que de hombres. Pero, paralelo a eso, y lamentablemente, somos los que tenemos el mejor sueldo, menor sueldo, toma de decisión todavía no está muy en nuestras manos. Todavía yo considero que el hombre brasileño, él está en pañales en términos de entender qué significa esta equidad todavía. Se va viendo desde una perspectiva de la competitividad y lamentablemente muchas veces, tal vez, no sé si fue cometer un error hacer este comentario, pero observo que muchas veces las actitudes de las propias mujeres que están en comando son, digamos, intentar acercarse en actitud a los hombres, o sea, actitudes a veces déspotas, actitudes a veces que no tienen mucho que ver con lo que significa equidad de género, ¿cierto? Entonces, tomando estos elementos, es que yo considero que ya es hora de Brasil comenzar a asumir ese desarrollo, tomando como el comando de una persona que piensa, que tiene pensamiento propio, que tiene decisiones propias y que no necesariamente está, digamos, hay un término que se me va ahora, acobijada tal vez por el pensamiento y la decisión masculina. Entonces, yo considero que para Brasil, con una población de más de 190 millones, 54% de población negra, acabamos de saber esto en el censo de 2010, que acaba de salir el lunes, los resultados, 60 mil gente que se declara que tiene relación homoafectiva, para usar un término. Entonces, yo creo que ya es hora de comenzar a deconstruir esta situación de patriarcado. Entonces, por eso es así como yo veo. No fue mi candidata, pero por lo menos en la primera vuelta, pero en la segunda sí apoyé, aún respetando que ella, digamos, tenía una relación muy próxima a la línea que desarrolló Lula, lo que no significa que ella tendrá y está demostrando un poco, tendrá que gobernar dentro de los mandos de Lula, porque eso fue el gran cuestionamiento de los poderes dominantes, que bueno, ella va a gobernar por detrás Lula, me parece que no está por ahí, me parece, no puedo asegurar esto, tanto es que las encuestas están dando con un perfil, digamos, a comparación de lo que fue Lula. En el mismo periodo de su primer gobierno, el perfil de ella está mucho más bajo que el de Lula. Si se quiere tomar por ahí como que ella va a seguir gobernando bajo el paraguas de él. Yo creo que ella tiene una dinámica muy propia, es una mujer muy de toma de decisión. Y yo creo que la otra cosa también es que el papel, por ejemplo, de cómo se maneja la política, cómo se ha estado manejando la política, cómo se ha tomado decisiones la política en Brasil, yo creo que ha habido muchas actitudes que es hora también de demostrar que nosotras mujeres podemos hacerlo, no sé si mejor, pero a un estilo diferente y también bueno para el país. Me refiero concretamente al tema de corrupción, al tema de abuso de poder, ¿cierto? Por precisamente el patriarcado, está muy al orden del día, entonces se tiene todas esas actitudes. Así que yo creo y espero, estoy muy confiante de que así podrá ser, ¿no? Y para no dejar pasar tu pregunta última, o sea, la primera que sería para Guatemala, como yo veo. Mira, yo quiero ser cautelosa en hablar de este periodo Guatemala, porque primero que Guatemala está entrando oficialmente, aunque la campaña ya comenzó hace mucho, a una campaña política en donde hay como 3 o 4 mujeres que probablemente se van a ser candidatas. Por lo menos una ya es oficial, otra deberá oficializar mañana y así vamos. Ahora, ¿qué es lo que me inquieta en esto? Es cómo, yo no quiero hablar de los procedimientos, eso no me corresponde, tampoco quisiera ahondar en eso, que creo que no me toca ahí. Yo pienso que es necesario que Guatemala construya cosas, y eso que me quiero referir a una identidad propia, ¿cierto? Y considero que esa identidad propia no está en primero en seguir los modismos, porque Costa Rica tiene una presidenta, que puede yo también preguntar cómo lo ves, porque Brasil tiene una presidenta. Yo creo que eso no quiere decir mucho. Yo creo que lo que puede decir mucho es esta identidad. Y entonces en este capítulo yo siento que todavía falta esta identidad. Pienso que tal vez movimiento como este, o encuentro como este, o como queramos llamar, congreso como este, puede ser el grande gancho para ir fortaleciendo esta identidad. Pero cuando nosotros hablamos también de identidad, hay un grupo muy grande de personas que están fuera de este encuentro. Son la gente que son analfabeta, que están en las montañas, que están en los poblados, que no tiene acceso a eso, siquiera sabe qué significa la palabra feminismo, o vamos por menos, género, siquiera sepa qué es esto. Entonces yo creo que construir la identidad va mucho por esto, o sea, quizás un encuentro como ese, que por supuesto tiene dificultad para expandirse por el país, pueda permitirse replicar cosas como esa para fortalecer la identidad. Ahí es cuando yo siento que Guatemala puede, por un tiempo, espero que corto, tomar una decisión más, digamos, responsable. Sin embargo, considero que como para sentar precedente de acción, me parece un buen ejercicio. Considero como un ejercicio lo que puede suceder en estas elecciones, lo que pueda, el resultado también, que es, no sé si incógnito, pero bueno, el resultado está por verse, ¿verdad? Entonces yo siento que por ahí puede estar. Bueno, yo te agradezco mucho las palabras para Radio Internacional Feminista y te voy a responder la pregunta de lo que Laura Chinchilla representa para nosotras, por lo menos un sector importante de las mujeres feministas que vivimos en Costa Rica y también de las mujeres costarricenses. Recién empezó la campaña y ya cuando estábamos en las finales, salió un documento de las mujeres feministas en las que decía, Laura no nos representa. Uh-huh. y no nos representa porque ella nunca reconoció, durante todo el proceso electoral, nunca reconoció el papel que habían jugado las mujeres y el movimiento feminista en el mundo y en Costa Rica en el hecho de que ella fuera presidenta. Y además de eso, el planteamiento de su programa de gobierno era un planteamiento que lo que hacía era reforzar ya las políticas neoliberales que Óscar Arias había impulsado durante este segundo periodo electoral y que venía muy de la mano de todo este grupo que coadyuvó, empujó e hizo todo lo posible porque se negociara un tratado de libre comercio con Costa Rica, que luego se votó positivo en el referendo y que vino a dar el traste con una institucionalidad y un Estado de Derecho que todavía y en buena medida sigue y teniendo dos balances, de digamos dos vedurías o dos observatorios ciudadanos, que son la Sala Cuarta y la Defensoría de los Habitantes. Yo creo que en ese sentido, y ahora se sigue desmarcando mucho más, el domingo acaba de pasar una crisis rotunda en el partido de gobierno, en la elección del directorio del Poder Legislativo, y ella primero no pudo dar su discurso a la Nación del Año, y segunda, no tuvo una respuesta, digamos, coherente con el papel que una espera que tenga una presidenta de un país, sino que siguió mucho el paso que le estaba marcando su fracción en el Congreso, que además llegó con el famoso alza de los salarios. Entonces, además, las cosas que están pasando están llevando a que la gente se incomode muchísimo, pero con una incomodidad, digamos, resignada. Y ya lo que tenemos con todo el tema de los peajes en las autopistas, y que además que son malas obras, mal construidas, contratos no cumplidos, el tema de la dolarización del país, la crisis del pequeño agricultor, porque Costa Rica es uno de los países de la región que vive del mercado nacional, todavía el productor nacional tiene, sí. Estamos en un momento aquí en el salón, concluyendo la entrevista, porque además de las conferencias ya van a empezar los ensayos de Naik Madera y de Ochi Curiel, que son las artistas invitadas para el cierre de este evento. Le agradecemos mucho sus palabras para Radio Internacional Feminista. También, aprovechando que ya cerramos esto, espero también haber podido contestar sus preguntas y agradecer también la oportunidad, que yo creo que espacios como este es muy importante para darse a ver. Un punto más en relación a Brasil y a Dilma. Yo pienso que todavía también tenemos solo 4 meses de gobierno. Yo siento que ella tiene un reto muy grande en la sociedad y creo que va a haber muchas cosas en las que nosotros posiblemente no vamos a estar de acuerdo. Ella no se ha casado con las dinámicas de los movimientos sociales. Eso también ha demostrado en su campaña y pelo propio perfil de ella, pero yo siento que habiendo ese espacio puede servir inclusive para nosotros revisar nuestras posturas, nuestras reflexiones en torno a lo que significa el voto, lo que significa la participación y lo que significa tener, digamos, una relación del mando a través de una mujer. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos en Radio Internacional Feminista. Vamos a hacer un corte.